Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están? Yo espero que excelente tarde para todos estén pasando en estos momentos. Hoy es jueves 5 de marzo ya. Jueves 5 de marzo del año 2015, rapidísimo, ¿no? Ya el tercer mes del año, señoras y señores, ya estamos en el tercer mes del año. Tenemos que aplicarnos, echarle muchas ganas. Yo sé que a veces es difícil, que a veces es complicado, pero tenemos una meta bien definida, un objetivo bien concreto, el cual tenemos que alcanzar. Entonces, aplicarse, echarle ganas, ser muy disciplinados, muy estrictos en lo financiero, en lo que se resuelve en estos problemitas que tenemos de deudas. Ya después vendrán tiempos mejores. Ahorita el chiste es superar este bache a la brevedad, lo antes posible, para así continuar con nuestra vida bien tranquilos, bien relajados. Entonces, jueves 5 de marzo del año 2015, en este momento, según el reloj que tenemos aquí en cabina, 3 de la tarde con 14, 3 con 14, tiempo de la capital del país. Y bueno, vámonos rápidamente a noticias, que últimamente lo financiero como que ya se ha estabilizado un poquito la cosa. Ya no se escucha tanto en los medios de comunicación las cuestiones estas del petróleo, las cuestiones estas del dólar. Ya pasaron los booms mediáticos. Ahorita, desgraciadamente, es lo que siempre nos pasa. Algo que tenemos los mexicanos y que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar. Terminamos por aceptar, terminamos por acostumbrarnos a esta realidad. Aceptar que el dólar ya está en 15 pesos y fracción, que el barril de petróleo está por los suelos en cuanto a sus precios internacionales, en promediando los $40 por barril. Ya anunció Videgaray el día de ayer que posiblemente, cuando un político dice posiblemente, cuando se refiere a algo negativo hacia el pueblo, es seguro que va a ocurrir. Cuando es algo positivo, seguro no va a pasar. ¿Sí? Cuando un político dice la palabra posiblemente y se refiere a algo positivo para el pueblo, para la gente, segurito no pasa. Cuando un político dice posiblemente y se trata de algo negativo para el pueblo, es un hecho que va a ocurrir. Entonces ayer nuestro querido secretario comentaba que sí, qué barbaridad, que posiblemente vaya a haber necesidad de hacer más recortes durante el 2016. Sí, para el año 2016, más recortes presupuestales, apretarse aún más el cinturón. Esto va para el pueblo. Sí. No olvidemos, por supuesto, a nuestros queridos senadores, que hace unos días ellos anunciaron que iban a renunciar a 100 pesotes de su dieta mensual, de sus 171,600 pesos. Los pobrecitos iban a quedar con 171,500. No, de verdad, esto es para que veamos cómo están comprometidos con el país estos señores senadores, a todo lo que pueden renunciar con tal de sacar al país adelante, 100 pesotes al mes de sus 171,600 pesos. Bueno, esa noticia se las comentábamos ayer, se las repito porque de verdad sí es indignante cómo se manejan estos señores. Entonces, volviendo al punto. Pues ahorita no hay muchas noticias relevantes en las situaciones cotidianas de siempre, ya saben. Nuestro presidente está por allá por el Reino Unido, le acaban de otorgar un crédito de 1,100 millones de libras esterlinas, seguramente, a México. No sé cómo las vamos a pagar, todavía no entiendo. Pero ya, el dinero ahí está, la lana está. Fue a pedir prestado nuestro querido presidente allá al Reino Unido, obtuvo los recursos, seguramente. Seguramente, ojalá, esperemos, serán bien aprovechados. Y cuando digo seguramente, lo digo entrecomillado, ¿no? Pero mientras ahí está, la lana, la deuda, que como les comentaba yo el día de ayer, pues más de la mitad del dinero que tienen los trabajadores en sus Afores, más de la mitad, pues ya no está. Se transformó en financiamiento para la deuda del gobierno. Y pues el gobierno se sigue endeudando. Teniendo un país tan rico, tan extenso en su territorio, tan vasto en sus climas, tenemos todo, playas, desiertos, selvas. Nuestro país es maravilloso, increíble. Vean ustedes la isla que es Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña, bueno, son cuestiones, si ustedes quieren, diferentes, pero coloquialmente similares. Vean ustedes las dimensiones, el clima que tienen. O sea, se morirían estos señores por tener lo que tenemos aquí en el país. Y tenemos que ir nosotros allá a buscar dinero. ¿Cuándo va a venir la reina Isabel, por ejemplo, a pedirnos dinero a nosotros? Jamás en la vida va a ocurrir, ¿no? Es lo que no entendemos. ¿Por qué si tenemos un país tan rico? Porque es la palabra, es rico, riquísimo. Tenemos petróleo, tenemos plata, tenemos, bueno, lo que ustedes quieran, gusten y manden, fauna, flora, de todo. Y aún así, nos tenemos que ver la necesidad de estar haciendo estas cosas. Qué tristeza, la verdad. Pero bueno, esta sería la noticia más relevante que hay ahorita, ¿no? Que Peña Nieto está por allá. Bueno, se llevó a toda su familia también. Adivinen quién pagó el viaje. Pero bueno, volviendo a temas más agradables. El día de ayer en nuestras redes sociales publicábamos un artículo bien interesante que ya es recurso de información para distintos medios, para distintos especialistas en la materia, nuestra famosísima guía antidespachos de cobranza. En esta guía ustedes aprenderán a manejar a los cobradores. No, aquí no les vamos a decir cómo burlarse del cobrador o cómo evadir su responsabilidad, no. Aquí les vamos a enseñar lo que se refiere a sus derechos. ¿Qué puede hacer un cobrador? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Hasta dónde puede llegar, no? Les voy a leer rápidamente algunos puntos muy interesantes para que ustedes tengan esa información que es relevante, sobre todo cuando presentamos algún problema de endeudamiento, ¿no? Que no podemos pagar, no podemos cumplir con nuestras obligaciones financieras y tenemos a los cobradores que están ya amenazando, están insultando, están agrediendo, ya sabemos cómo son, ¿no? Bueno, ahí les va rápidamente. ¿Qué es lo que no puede hacer un cobrador? ¿Sí? Esto es fundamental. Porque los cobradores dicen que pueden hacer lo que quieran, que porque la reforma financiera... No. Aquí los vamos a aterrizar a todos. La realidad, la ley, con la ley en la mano. ¿Qué puede y qué no puede hacer? Bueno, ¿qué no puede hacer un cobrador? Primero, pues no los puede demandar. ¿Por qué? Porque el cobrador no es no es quien les prestó el dinero, no es el dueño legal de la deuda, ¿sí? El cobrador solamente está contratado por el acreedor, por ejemplo, por un banco, para intentar recuperar el dinero, pero no tiene poder legal absolutamente para nada en lo que se refiere a la deuda. Solamente puede solicitar el pago de la misma. Entonces no los puede demandar. Los cobradores es de lo que más acostumbran en sus amenazas, ¿no? Decir que ahora sí ya viene la demanda, que ya preparemos todo porque el embargo se va a ejecutar, etcétera. Pues no puede demandarlos. Y el segundo punto va junto con pegado, porque tampoco los pueden embargar. Si no los pueden demandar, pues menos. Menos pueden embargarlos. No pueden enajenar sus bienes inmuebles, no pueden meterlos a la cárcel. Bueno, eso ni el banco puede hacerlo porque las deudas de carácter civil, como las que tienen ustedes, pues no se castigan con cárcel. Puede haber un embargo, pero tendría que ser directamente una demanda por parte del acreedor original y no del cobrador, ni del despacho de cobranza. No pueden romper cerraduras, ni hacer arraigos vecinales, ni notificarles de un embargo, ni hacer uso de la fuerza pública, ni ninguna otra de estas cosas que dicen que pueden hacer. Eso no lo puede hacer el cobrador, ¿ok? No puede cobrarles ni en persona, así como tampoco en sus oficinas. Ellos no pueden recibir dinero. Eso es a lo que va este punto. Ellos sí pueden presentarse en su domicilio o en su lugar de trabajo, pero de forma educada. Pero no pueden recibir el pago para nada ahí, ¿sí? No pueden citarlos por la fuerza en ningún lugar, ni a ninguna hora. Luego les llegan documentos de supuestos citatorios para que acudan a las oficinas de los cobradores, para que ahí pues puedan amenazarlos, puedan insultar al deudor, bueno, todo esto. No, ellos no tienen poder legal, solamente un juez podría requerirlos, ¿no? Una orden judicial de presentación, por ejemplo, pero los cobradores no pueden. Esos papeles que llegan a sus domicilios donde les dicen que tienen que estar ustedes en determinado lugar a determinada hora, pues no tienen ningún valor legal, ustedes no están obligados a acudir. no pueden introducirse en su domicilio. Sí, esto es muy importante. Luego el cobrador pues siente que tiene ese poder, pero no, ahí está cometiendo un delito. ¿Sí? No pueden cobrarle a nadie que no haya firmado como aval o al deudor mismo, ¿no? Un obligado solidario, un aval, sí podrían cobrarle, requerirle el pago. Pero a las referencias y a otras personas que no tienen que ver con la deuda, no les pueden cobrar, por supuesto. ¿Qué pueden hacer? Todo eso es lo que no pueden hacer, que son los principales puntos que más ocupan los cobradores para asustarlos a todos ustedes. ¿Qué sí pueden hacer los cobradores? Bueno, sí pueden negociar el pago de su deuda, obviamente, por medio del banco, ¿no? O del acreedor original. Sí pueden hacer ofertas y descuentos previa autorización del banco. Sí pueden visitarlos en su domicilio, pero de forma educada. Sí pueden llamarlos por teléfono, igualmente de forma educada. Sí, nada de gritos, amenazas, insultos, nada de eso. ¿Cuáles son los delitos más comunes que comete el cobrador? Y estos son delitos, están tipificados como tales en el Código Penal Federal. ¿Sí? Divulgar información personal o financiera a un tercero. Acostumbran mucho los cobradores mandar cartas abiertas, donde todo el mundo puede ver nuestra información personal, llamar por teléfono al trabajo o con la familia y decirles todo lo relacionado a nuestra deuda. Ese es un delito que está contemplado en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, violación al secreto bancario. Y también están violando la protección, el derecho que tienen ustedes a la protección de sus datos personales, ¿sí? Amenazar al deudor, bueno, desgraciadamente ya no se tipifica como un delito. Cambió el Código Penal Federal, antes sí lo era. El cobrador dice que es un licenciado, por ejemplo. ¿Sí? Les dices, yo soy licenciado, dice el cobrador, y no es más que un cobrador. Bueno, aquí están cometiendo el delito de usurpación de funciones profesionales, artículo 250 del Código Penal Federal. Se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días de salario mínimo a quien se atribuya el carácter de ser un profesional, como un licenciado en derecho. Simular documentos judiciales, que llegan documentos que dicen embargo, ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, esos tampoco los pueden hacer. Igualmente es un delito que se contempla en el artículo 387 del Código Penal Federal en lo relacionado al fraude, porque por medio de engaños quieren obtener un pago de ustedes con estos documentos. El daño en propiedad ajena, que luego los cobradores pegan estos carteles con un pegamento muy especial que no se puede quitar. Y daña la propiedad cuando queremos quitarlos. Bueno, ahí están cometiendo el delito de daño en propiedad ajena. El artículo 397 del Código Penal Federal así lo estipula. Y se pueden ir también con una fuerte sanción los cobradores. El cobrador se quiere ver al domicilio. Allanamiento de morada. ¿Sí? Artículo 285 del Código Penal Federal. Igualmente ahí 2 años de cárcel y multa de 10 a 100. Al que sin motivo justificado, sin orden de autoridad, se quiera meter a su casa. El cobrador se quiere llevar sus cosas, sin orden judicial, se quiere meter a su casa, llevarse las cosas. El robo, ¿sí? Artículo 285 del Código Penal Federal. Ahí está, para que ustedes lo chequen, la guía anti-despachos de cobranza. Está bien interesante, que les recomiendo muchísimo que la lean, que la estudien. Si ustedes quieren, y es válido que lo hagan, por supuesto, impriman esa guía, para que la tengan ahí a la mano, y el día que el cobrador se quiera pasar de listo, pues ustedes lo puedan poner en su lugar fácilmente, y hasta la cárcel o multa al menos, se estará llevando ese cobrador. Y repito, aquí no se trata de evitar para ustedes la cobranza, ¿no? Porque el acreedor está en su derecho a requerir el pago de lo que se le debe, estamos de acuerdo. Pero sí, es válido que ustedes hagan valer sus derechos, y pues que no se dejen de estos cobradores que, nada más porque ustedes son deudores, quieren abusar, porque esa es la palabra, ¿no? Abusar de esta situación, y no, eso sí no está bien, y eso no lo vamos a permitir, por supuesto. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, mis queridos radioescuchas, para que estén al pendiente y no se dejen sorprender por los cobradores, ¿verdad? Sí, es cierto. Nuestra línea telefónica, aquí en cabina, 5916-0410, 5916-0410. La Lada para nuestros amigos del interior de la República, 0155. Recuerden que ya no hay costos de larga distancia. Nos pueden llamar sin que se preocupen por eso. Horarios, me están pidiendo aquí en las redes sociales los horarios de nuestros programas en vivo, con todo gusto. Lunes a las 3 de la tarde, ¿sí? Los lunes 3 de la tarde, los martes a las 9 de la noche, y los jueves, como el día de hoy, es a las 3 de la tarde, y a las 9 de la noche, los jueves tenemos programa doble, 3 y 9 p.m. Para las personas que deseen participar activamente, dentro de estos horarios ustedes pueden pues preguntar a través del chat, llamar por teléfono en cabina, a través de nuestras redes sociales también, si ustedes gustan, estamos a sus órdenes. Nuestra página de internet, para todas las personas que nos están sintonizando ahora mismo, les voy a decir si estamos en vivo o no. Hoy es jueves 5 de marzo del año 2015, son las 3 de la tarde con 28 minutos tiempo de la capital del país. Si ustedes están sintonizando este programa dentro de esos horarios, quiere decir que estamos en vivo. Si no es así, esto es una repetición y pues obviamente no van a poder participar en vivo. La dirección de nuestra página www.radiodd.org, la repetimos, como no, www.radiodd.org. Ahí ustedes entran durante los programas en vivo, por supuesto, y pueden participar inmediatamente, así, rapidísimo con nosotros. Nos vamos a asesorías, ¿no? Y ahorita seguimos con algunos otros puntos, ¿cómo no? Parece que estamos transmitiendo bien, que no ha habido cortes, vamos a checar. Ahí está. Me oigo doble porque hábilmente teníamos dos ventanas abiertas. Si ustedes escuchan este programa doble, como con eco, quiere decir que tienen varias ventanas abiertas donde está el reproductor. Cierren algunas, dejen una nada más abierta y con eso nos van a escuchar bien. Si de pronto se corta esta emisión, en la parte superior de nuestro chat hay un link, le dan clic y con eso van a abrir un servidor de respaldo, ahí nos van a poder escuchar. Bueno, vámonos a asesorías. Dice en nuestro chat, todo esto en nuestro chat de la estación, dice José Luna que buenas tardes. Una duda para iniciar, nos comenta José Luna. Tiene 2 meses y medio de atraso en una tarjeta Banamex, debe 50,000 pesos. Las llamadas del área de crédito son diarias, así que ha tomado la decisión de contestar solo una o dos veces al mes. Muy bien. Pero cada vez que contesta, intentan a toda costa obtener una fecha con promesa de pago. Su duda es, ¿cómo manejar esas promesas de pago? Ya que por el momento le es imposible pagar siquiera el mínimo, nos contesta nuestro amigo José Luna. Una muy buena pregunta, que la inmensa mayoría de las personas que tienen un problema con una institución financiera pues padecen esta situación, ¿no? El cobrador insiste, porque ese es su objetivo, por supuesto, tiene metas que cumplir el cobrador, y una de estas metas es conseguir un determinado número de promesas de pago, por eso la insistencia, porque si no, el cobrador hasta lo pueden correr. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como deudores? ¿Cómo manejar esas llamadas donde nos acorralan, nos hostigan, buscan a toda costa que nosotros hagamos una promesa de pago? Es muy simple. No vamos a caer en el juego del cobrador. No nos vamos a enganchar. Señor cobrador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, desgraciadamente de momento no tengo dinero, no tengo trabajo, lo que sea, ¿sí? En cuanto yo me estabilice, me pongo en contacto con usted y pago mi deuda. No, es que requiere una promesa de pago, no se la puedo dar porque no sé cuándo podré hacer eso. Muy buenas tardes, hasta luego. Se le cuelga. Y ya, ahí se acabó la llamada. Ustedes tienen el poder de colgar el teléfono, no es necesario esperar a que nos despidamos del cobrador, ni que sea él el que nos cuelgue, ni mucho menos. Muy buenas tardes, hasta luego. Pum, se le cuelga. Amablemente, sin ser grosero, sin ser déspota, nada. De la mejor manera, ¿sí? De momento no tengo los recursos para poder cumplir con mi obligación, la reconozco, la acepto. En cuanto yo me estabilice, con todo el gusto del mundo me pongo en contacto con usted y le pago. No, pero es que, muy buenas tardes, hasta luego. Pum, se cuelga la llamada. Fin. Con eso el cobrador va a entender perfectamente bien que ustedes no son el clásico deudor que se deja intimidar, que se deja enganchar, que pueden amenazar, que pueden asustar. No. Con eso el cobrador va a entender que ustedes son deudores informados, seguros de sí mismos, que reconocen su problema, que aceptan que tienen la deuda y que por lo mismo están dispuestos a pagarlos, pero obviamente en cuanto ustedes tengan la capacidad de hacerlo. De otra forma es imposible, ¿sí? Todo eso se lo estamos explicando en unas muy pequeñas frases, unas cuantas palabras, que al cobrador lo vamos a dejar boquiabierto cuando se lo digamos de esta forma. Se le cuelga. A veces los cobradores son necios. Van a volver a llamar y a insistir y a insistir. Bueno, pues ya no se le contesta. Tan fácil como eso. Si ustedes están afiliados, si la persona que tiene el problema está afiliada a nuestra organización y comienza a recibir estas llamadas, bueno, ahí cambia un poco la situación. Lo que van a hacer ustedes es decirle al cobrador, mira, ya no te voy a poder atender en este número, te voy a dar este otro, ahí te voy a atender. No le expliquen para qué es el número, porque el cobrador va a decir, no, es que no, yo tengo que hablar con usted. No. Nosotros a nuestros afiliados les asignamos un número telefónico especial. Ese número telefónico va dirigido a un centro de atención que tenemos, donde nosotros respondemos esas llamadas de cobranza, para que ustedes ya no tengan ese problema. Entonces ustedes le dicen al cobrador, mira, ya no te voy a poder atender este número, qué bueno que me llamaste, te doy este otro, ahí te voy a atender. Y le dan nuestro número, el que les asignamos con este fin. Muy bien, buenas tardes, hasta luego, cobrador. Pum, le cuelgan. Y ya no le contesten, ya no le contesten. Es importante que lo hagan así para que el cobrador se vea obligado a llamarnos a nosotros. Va a decir, ah, pues de veras ya no me puedo comunicar con José Luna, porque ya no me contesta en ese número que teníamos nosotros registrados, pero ya me dio este otro. Y ahí nos va a llamar. Y ahí nosotros vamos a atender todas las llamadas que haga el cobrador. Obviamente, pues a veces las líneas se saturan, ¿no? Cada vez que entre su llamada, pues lo atenderemos. Y está muy bien porque así estamos en comunicación con el cobrador, que es representante del banco. Bueno, pues el cobrador está en contacto con el representante de ustedes, que somos nosotros. Y así ustedes se olvidan de esas llamadas y de que si los van a molestar y todo. Eventualmente dejarán de llamarles para siempre, ya nada más nos llamarán a nosotros. Salvo algunas excepciones donde hay algunos cambios a otro despacho de cobranza y ahí se renueven los datos, a lo mejor les vuelven a llamar. Pero vuelve la misma mecánica, le dan el número que les asignamos nosotros y dejan de contestar, ya no contesten, para que el cobrador se vea obligado a llamarnos a nosotros. También existe el problema de que a veces le están llamando a la tía, a veces le están llamando a la mamá, a la abuelita, bueno. Cuando el problema es muy serio, nosotros recomendamos que hablen con sus familiares, con las personas que dejaron como referencias, para que estén enterados y ya no contesten esas llamadas. Otra mecánica que funciona muy bien, nosotros tenemos unos bloqueadores de llamadas. Son unos aparatitos que se conectan a la línea telefónica y entonces vemos que es el cobrador en el identificador que tiene este aparatito y se apachura un botón, que es una lista negra, una blacklist. Se apachura el botoncito y listo, se bloquea ese número para siempre. Ya nunca más va a volver a entrar hasta que nosotros lo liberemos, si así queremos hacer algún día. Y estos aparatitos bloquean hasta 1500 números telefónicos diferentes. Incluso ya hasta los números privados. Entonces ustedes, si ustedes quieren, si tienen ese problema con algún familiar o si lo quieren para su casa, pues llamen a nuestras oficinas. Nosotros tenemos disponibles estos aparatitos y han funcionado maravillosamente porque no requieren energía eléctrica, ni pilas, ni nada. Se conectan a la línea telefónica y de ahí al teléfono, es como un puente que se conecta entre el teléfono y la línea. Y si no tiene identificador de llamadas, no importa porque el aparato tiene. Y jala, pero padrísimo, ¿eh? Dicen a través de Twitter que prestó un crédito y le quedaron mal, no pagaron. ¿Cómo puede él cobrarle a la persona a la que le prestó el crédito? Nos dice Erosman a través de Twitter. Es bien común, no hagan eso. Lo estábamos platicando el otro día con Sofía Macías, autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, en la entrevista que le hicimos. Una de las peores cosas que pueden hacer ustedes es prestar sus líneas de crédito a terceros, porque la mayoría de las veces les van a quedar mal, no van a pagar. Porque no es su responsabilidad, porque no se ven presionados, porque no tienen problemas con su historia crediticio. ¿Y cómo poderle cobrar después si se la prestamos a un amigo, se la prestamos a un hermano, al papá, al hijo, no sé? No la presten. No es que seamos mala onda. Financieramente hablando es lo más sano. ¿Cómo cobrarle? Desgraciadamente, mi estimado Erosman, solamente que tengas algún documento que te haya firmado esta persona donde se responsabilice por esa deuda, podrías iniciar algún proceso judicial por la vía mercantil para recuperar ese dinero. De otra forma, pues solamente que hables con él y que la otra persona acepte ir pagando esa deuda, tratar de dialogar, tratar de conciliar. De otra forma, no se va a poder. Y lo peor es que legalmente, pues la deuda es tuya y de absolutamente nadie más. A ti la institución financiera te otorgó el crédito. Lo que hayas hecho después con esa línea de crédito ya no es problema de la institución financiera, es problema tuyo. Por eso es importante, ¿no?, prestar las líneas. Luego nos dicen, pues quiero pasarle la deuda a la persona. No se puede. El banco o la tienda comercial o quien haya sido, te prestó el dinero a ti. Confío en ti. Si tú quisiste prestarle ese dinero a otra persona, pues ya, ni hablar. Es tu obligación pagarlo y ya tú te arreglarás con la persona a la que le prestaste esa línea de crédito, ese financiamiento. Si hay algún documento, existe la posibilidad, dependiendo del monto adeudado, de pues entablar un juicio ejecutivo mercantil y por esa vía recuperar alguna cantidad de lo que nos deben, ¿no? De otra forma, pues solamente con diálogo y tratando de que la otra persona sea muy buena onda para que pueda pagarnos ese dinero que pues desgraciadamente por ingenuos, pues por eso se prestan las líneas de crédito, ¿no? Porque confiamos en las otras personas, ¿ok? Bueno, en este momento, las 3 de la tarde con 37 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Mi amigo, productor de estos programas, Helmi, desde Guadalajara, está haciendo llegar este programa a todos ustedes a través de la magia de la Internet. Esta emisión se transmite por medio de la Internet, porque así no tenemos necesidad de cortes comerciales ni de estar patrocinados por nadie. Y podemos hablar abiertamente de temas que en los medios tradicionales, en la radio de FM o de AM, pues no se podrían tratar. Esa es la verdad. Ah, muchas gracias por los saludos. Dice José Luna, que pregunta esto de las promesas de pago que los cobradores están ahí presionando para que uno les diga que tal día se va a pagar. Porque tiene entendido que las promesas de pago no cumplidas pueden dañar una negociación futura. Está buscando una quita porque no puede pagar más intereses. ¿Puede ya afiliarse con nosotros o se tiene que esperar a caer en mora legal? Ya te puedes afiliar, afíliate ya. Entre más temprano tomemos tu caso, mejor te vamos a poder ayudar. Así que afíliate ya, en cuanto tengas la posibilidad, hazlo. Sí, no hagan promesas de pago, ¿por qué? Porque todo eso se va registrando. Y el acreedor va a ver que si ustedes hicieron muchas promesas de pago que no cumplieron, pues los va a tomar como personas poco serias. Y al momento de negociar realmente, a la hora de la verdad, pues va a decir, no, mira, este cuate me hizo un montón de promesas de pago y nunca las cumplió. ¿Cómo confiar ahora que sí va a cumplir? Entonces eso nos dificulta la chamba a nosotros. No hagan promesas de pago que no van a poder cumplir. Sean tajantes, sean seguros, no pasa nada. Dígale al cobrador, ¿sabes qué? No tengo lana. En cuanto tenga dinero, te pago. No, ¿qué hace que el otro? Muy buenas tardes, hasta pronto. Pum, cuelguen el teléfono. No se enganchen. No se dejen envolver por los cobradores que, pues la verdad, saben hacerlo, ¿no? Dice, muchas gracias. ¿Sobre cuántos saludos nos están mandando a través de Facebook? Ya hubo ganadores. Sí, nos preguntan aquí que si ya se llevaron el paquete que tuvimos hace algunos días, que regalamos para nuestros amigos en las redes sociales. Un paquete padrísimo, fíjense. Regalamos el libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Regalamos el libro Agenda 2015, una agenda muy bonita, padrísima, que ahí yo tengo la mía, del Pequeño Cerdo Capitalista. Los dos son ediciones, pero rarísimas. ¿Por qué? Porque están autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías. O sea, una maravilla de regalo. Y aparte de pilón, les regalamos también nuestra alcancía oficial de defensa del deudor, que está hecha así, padrísima, tal como está nuestro logotipo del puerquito rosa, y que nos hacen nuestros amigos de Cuadritos, artesanía 100% mexicana. Mucho cuidado con las imitaciones, por favor. Si van a comprar un puerquito alcancía, de esos que están vestidos de cocinero, de policía, de rastafario, etcétera, verifiquen que sea Cuadritos original. No compren imitaciones, porque afectan. Luego vienen de China esos productos y estamos afectando la economía de familias mexicanas. Y muchas gracias a nuestros amigos de Cuadritos por las alcancías que nos hacen, que están bien bonitas. Guadalupe Morales, que le debe a Santander desde hace un año 120,000 pesos. Ella recuerda que es crédito personal y dicen ellos que es un pyme. ¿Qué puede hacer? Le habla un despacho que le requiere casi el total del crédito y dice que no hay nada para negociar. Le han asignado un despacho y luego a otro y llaman y dicen que no hay manera de negociar nada. Pues podemos negociar esa deuda por ti, mi estimada Guadalupe, no te desgastes. Nosotros tenemos muy buenos contactos dentro de los bancos. Te podemos conseguir, te podemos lograr un muy buen descuento para que liquides esa deuda, no importa si es pyme, crédito personal a persona física, eso es lo de menos. Se puede negociar tu deuda. Aquí lo que me cae de raro es que pues ni tú misma sepas qué tipo de crédito te otorgaron. Ahí está lo delicado, ¿no? Hay que estar bien informados qué fue lo que nos dieron, ¿sí? Seguramente, ojalá, tienes una copia del contrato de apertura de crédito sobre esta línea de crédito de 120,000 pesos que te otorgó el banco. Ahí va a decir de qué tipo de crédito se trata. Si no tienes la copia, tampoco te preocupes. Te podemos ayudar a investigar de qué crédito se trata. Regálanos una llamada telefónica. El teléfono de nuestras oficinas, 55-94-54-53. Lo repito, ¿sí? 55-94-54-53. Y el 55-94-54-91 con 10 líneas a su servicio. Ahí nos llaman y con todo el gusto del mundo, mi estimada Guadalupe, nos pasas esta información, verificamos, investigamos qué tipo de crédito es y te ayudamos a negociar para que lo liquides. Vamos a suponer que es un crédito personal a persona física, una línea de crédito común. Pues a lo mejor te podemos conseguir un 70, un 80, 85% de descuento para que ya liquides esa deuda y te olvides de la misma para siempre. De eso se trata, ¿no? Hombre, muchas gracias. Hoy sí están muy, muy activos nuestros amigos en Facebook, nos mandan muchos saludos. También en Twitter. Aquí en Twitter, R. Carlos nos pregunta, ¿puede obtener algún descuento o convenio con una tienda comercial a un demandado? Ya fueron a señalar bienes, para embargo, pero nada es suyo, nos comenta R. Carlos. Sí es posible, ya hay un proceso judicial, aún así se puede llegar a un acuerdo por medio de la negociación e incluso pagar una cantidad menor. Se puede aplicar una quita, aunque la cuenta esté demandada, ¿sí? Obviamente, pues cambia, es un poco más difícil, un poco más complicado, porque aquí ya no estamos tratando con simples cobradores que, pues lo que les diga el banco es lo que hacen, ¿no? Y el banco es grandísimo, no tiene nada personal contra nosotros, son muchos factores. Aquí ya estamos tratando con los abogados que están representando al banco y ellos están autorizados para ver el descuento, cuánto se va a pagar, etcétera. Entonces sí, aquí cambia un poquito, sobre todo en cuanto a cómo se maneja la negociación, es más directa, pero sí es posible. Ahora, también, por supuesto, hay otros parámetros que debemos considerar, mi estimado R. Carlos. ¿Se contestó la demanda en tiempo y forma? ¿Ya hay una defensa en tu juicio o se está yendo en rebeldía el asunto? Porque ahí le estamos dando todas las libertades del mundo a nuestro acreedor para que haga lo que quiera. Tenemos que defendernos. Cuando ya existe un proceso judicial, nuestro principal, primordial derecho es iniciar nuestra defensa para que así se pueda conciliar. Si no lo hacemos, se complica todo bastante, mi estimado R. Carlos. Pero aún así, podemos iniciar con el apoyo. Aquí te voy a pedir que nos llames por teléfono, mi estimado R. Carlos, para que nos des más datos. Al 5594-5453, 5594-5453, el teléfono directo a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, con 10 líneas a su servicio, la LADA 0155. Tenemos cobertura a nivel nacional, no importa dónde vivan ustedes, que son de Yucatán, que son de Chihuahua, que son de Oaxaca, que son de Veracruz, que son de Puebla, de donde ustedes digan y manden. Nosotros representamos deudores de todo el país, del municipio que ustedes nos digan, de ahí tenemos algún representado cuando menos. Entonces, mi estimado R. Carlos, con mucho gusto podemos apoyarte. Sí, es mucho más delicado, por supuesto, sobre todo porque ya intentaron ejecutar el embargo, ya quisieron señalar bienes, hay que ver en qué etapa procesal se encuentra el asunto, y pues son muchos factores, ¿sí? Son muchos factores que requieren atención, pero sí se puede negociar. En respuesta a tu pregunta de manera concreta, sí se puede, solamente hay que checar todo eso, por supuesto. Debo Paguarto nos comenta que en principio un saludo a Jocelyn y a Cristina, que tanto le ayudaron con su paciencia para liquidar sus deudas. Pues va un aplauso para nuestras compañeras, nuestras queridas compañeras del área de negociaciones de defensa del deudor, Jocelyn y Cristina. Así como a nuestro asesor experto Liliana. Híjole, Liliana ya no está trabajando con nosotros, le salió un proyecto buenísimo, le mando un gran saludo a nuestra queridísima asesora experto Liliana, pero tiene la promesa, por supuesto, de regresar, ¿eh? Yo creo que pronto la vamos a tener aquí de vuelta, ojalá. De momento no se encuentra. Donde quiera que estés, Liliana, te mandamos un saludo y un aplauso también. A nuestro amigo afiliado, Yo Deudor, que también estuvo apoyando con información a Debo Paguarto. Claro que no debe olvidar. Ah, muchas gracias por la flor que me mandas. Un abrazo, por supuesto, para ti también. Nos platica que con nuestra asesoría, han logrado liquidar en 3 años 8 tarjetas de crédito personal, él, nuestro amigo Debo Paguarto, y su esposa 3 tarjetas de crédito y un crédito personal, algunas con quitas y otras con convenios a pagos fijos con los bancos. Va un aplauso ahora para ustedes, por supuesto. Padrísimo. Y nos comenta Debo Paguarto que esto ha sido en base de amarrarse el cinturón con mucha fuerza. Ahora tienen finanzas sanas y van por la grande a crédito hipotecario, que ya empezaron a hacer aportaciones a capital desde hace 5 meses. El tema es el siguiente: ¿qué pueden hacer ya que quieren poder manejar una tasa de interés más baja y liquidar eso a la brevedad posible? El área de oportunidad para lograrlo no es nada simple, ya que al banco no le conviene bajar la tasa de interés. Si lo podemos asesorar al respecto, por favor. Bueno, aquí, mi estimado Debo Paguarto, pues lo que tenemos que ver son las condiciones bajo las cuales te van a otorgar el financiamiento para liquidar el resto. Aquí ya nos comentas que estás metiéndole dinero a capital, lo cual es importantísimo y fundamental para que te puedas hacer de un crédito más pequeñito para financiar tu casa y que sea más cómodo poder liquidarlo. También muy importante, es algo que a mí me encanta de Defensa del Deudor. Yo por eso estoy bien orgulloso de estar aquí, de ser parte de esta organización. Porque no nada más les vamos a ayudar a liquidar sus deudas, ¿no? Porque eso pues hasta cierto punto es fácil, ¿no? Aquí les vamos a ayudar también a que entiendan cómo funcionan las finanzas personales. Para que el resto de sus días, el resto de su vida, tengan finanzas sanas. O sea, van a liquidar sus deudas, que es fantástico, es fabuloso. Pero después de eso, ya van a saber cómo se maneja un financiamiento, cómo comparar las tasas de interés. Y las asesorías son permanentes. Mi amigo Debo Pago Harto puede venir en 10 años y decirnos, oye, fíjate que yo tengo este problema ahora financiero. A lo mejor no son deudas, ojalá ya no ocurra. Pero a lo mejor se quiere comprar un coche, se quiere ir de viaje, no sé. Y aquí le vamos a brindar asesoría todo el tiempo, toda la vida, si es posible, a todos nuestros afiliados, a todas las personas que han logrado cumplir con ese objetivo. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Pues comparar. Supongo yo que ya comparaste, por eso ya estás metiendo dinero a capital, que ya existe algún financiamiento. Habría que leer el contrato, checar estas condiciones bajo las cuales se puedan hacer pagos anticipados. Y con eso, por supuesto, habrá una reducción en las tasas de interés. Hay que ver de cuánto, hay que ver si aplica sobre las tasas totales o si va a ser nada más sobre el monto pagado, sobre lo que estás adelantando. Hay que ver distintas formas en las que repercutiría positivamente hacer estos pagos adelantados. Pero de que se puede, se puede. Por ejemplo, hay casos en los que algunas personas lo que hacen es que pagan su mensualidad y no le abonan nada adelantado, sino que ahorran. Si podían pagar, por ejemplo, el doble, nada más pagan el mes y la otra mitad la ahorran. La van guardando, la van guardando. Y en algún punto ya tienen suficiente dinero para liquidar el resto del crédito. Y eso les va a beneficiar mucho más a estar metiendo pagos dobles. Porque a lo mejor el banco les otorga un mucho mejor descuento por el pago anticipado total del inmueble. En lugar de estar metiéndole el doble o el triple a la mensualidad. Son varios factores que habría que checar, mi estimado Debo Pago Harto. Directamente de la raíz de cómo está condicionada esta línea de crédito en tu contrato, mi estimado Debo Pago Harto, pero te felicito, de verdad. Qué bueno, qué maravilla. 8, 9, 10, 11 deudas entre tú y tu esposa ya liquidadas. De verdad, qué orgullo para nosotros que tú hayas logrado cumplir este objetivo. Felicitaciones, van, aplausos, sí, una vez más para mi amigo Debo Pago Harto. Y estamos a tus órdenes. Dice R. Carlos que si podríamos repetir el número, ¿cómo no? 5594-5453, lo voy a decir despacito, porque luego dicen que lo digo muy rápido. Ahí va, 5594-5453, ¿sí? Ahí comunícate en los horarios de oficina, nos vamos a las 6 de la tarde, y con mucho gusto alguno de nuestros queridos asesores te podrá apoyar en relación a esta situación, donde ya hay demanda, ya hay señalamiento de bienes, pero todo se puede, no te preocupes, ¿sí? Ya no te vamos a poder afiliar. La afiliación se maneja de manera preventiva, ¿sí? No podríamos representarte legalmente, pero sí podemos brindarte asesoría para, si ya tienes un abogado, pues que vaya viendo el abogado cómo le puede hacer. Si no tienes abogado, pues conseguir uno a la brevedad, mi estimado R. Carlos, pero sí, ya no podríamos representarte legalmente, porque nada más representamos legalmente a nuestros afiliados, a la gente que estamos ya representando. En caso de que alguno de ellos sea demandado, pues ya no tiene nada de qué preocuparse. Así es como funcionamos. Pero sí, asesoría sí te podemos dar, no te preocupes. Debo Pago Harto que le agradece a Helmi también, por supuesto. Sí, sin mi amigo Helmi, no, simplemente este programa no saldría al aire. Así de fácil, así de sencillo. Guadalupe Morales, nos comentaba del crédito que le están diciendo los cobradores que es un PYME y ella cree que es un crédito personal. Hay que checar eso, es delicado, ¿no? No, yo no puedo suponer nada. Quizás sí sea un crédito PYME, que los cobradores tengan razón y no te fijaste al momento que te otorgaron el crédito. O a lo mejor si es un crédito personal, normal, común y corriente a persona física y los cobradores te quieren asustar, que yo considero que es lo más probable. Pero pues mejor asegurarnos, ¿no? Dice que sí tiene copia de los pagos que hizo hasta que ya no le alcanzó. ¿Con quién puede hablar en específico? Nos pregunta Guadalupe. Con cualquiera de nuestros queridos asesores, mi estimada Lupita. Llámanos. Y con mucho gusto, el asesor que te atienda te va a poder apoyar. Y si no, te va a canalizar con el área indicada para que ahí puedas recibir la asesoría que necesitas en relación a tu asunto. Pero básicamente lo que hay que hacer es investigar el tipo de crédito. Si tienes copia de tu contrato, seguramente te la vamos a pedir para que nuestros especialistas la lean. Y ya te dirán ellos con toda certeza de qué se trata tu crédito y bajo qué condiciones serían las ideales llevar la negociación, la estrategia para que puedas liquidar esa deuda, no sé, son puntos que lo importante y lo necesario aquí es que los platiques directamente con alguien de nuestras oficinas aquí de defensa del deudor. Dice Debo Paguarto que su tasa es fija del 10.5. Quiere ver si la pueden bajar al 8.5, que es la mejor tasa. El banco no está nada dispuesto, quieren un financiamiento que para nada les conviene. Las aportaciones bajan el crédito y se van directo a capital sin penalización, pero quieren reestructurar a 10 años y eso no les conviene tampoco. Bueno, aquí la ventaja, Debo Paguarto, es que tú no estás obligado a aceptar las condiciones que te imponga el banco. Tú tienes un contrato que ya se firmó, ¿sí? También, bajar la tasa va a ser difícil porque también existe una tasa pagada previamente. Pero si las aportaciones a capital disminuyen el monto de la deuda, disminuyen el monto del dinero que ellos te están prestando y de ahí es donde se cuadran esos intereses, pues lo mejor que pueden hacer en este caso es meterle durísimo a capital todo lo que puedan y al final, aunque no te bajen la tasa a 8.5, que sería lo ideal y que posiblemente el banco no acceda a hacerlo, pues va a quedar igual porque pues, van a pagar muy poquito de intereses, porque van a pagar muy poquito de financiamiento, ¿me entiendes? Sería la otra opción. Obviamente, claro, el banco no está obligado a aceptar esa disminución de la tasa si no está pactada en el contrato, así como tampoco ustedes están obligados a aceptar esas reestructuraciones a 10 años o lo que diga el banco que no esté plasmado en el contrato. Dice Cho47 que llegando tarde, pero nos manda saludos muy afectuosos. Muchísimas gracias a mi amigo Cho47. Fíjate que sí, la tasa de interés está un poco elevada. Está en el promedio más bien. La más baja sí está en el orden del 8.5. No le voy a decir con qué banco, para no hacer comercial. Pero a veces las condiciones tampoco son tan favorables, ¿no? A veces son más duros para otorgar el financiamiento. O hay otras situaciones en lo referente a adelantar pagos que no te beneficiarían bajo ese sistema. Es cosa nada más, antes de aventarnos el paquete, comparar. Bajo las condiciones económicas que tenemos, ¿cuál es el mejor prospecto para que nos otorgue ese financiamiento? Nosotros tenemos la sartén por el mango en ese sentido. No hay nada más. Hombre, muchas gracias a través de Twitter. R. Carlos, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Sí, sí se puede negociar esa deuda, aunque ya exista un proceso judicial en tu contra, pero es muy importante saber eso, ¿no? Saber si ya existe una defensa, en qué etapa procesal se encuentra el juicio, cuánto es lo que se debe o por cuánto te están demandando. Son distintos factores que se tienen que considerar para poder brindarte el mejor de los apoyos. Hombre, muchas gracias. Guadalupe Ríos nos comenta a través del Facebook. Ahí ya me lo movieron. Que si la podemos sacar de una duda. Hoy llegó a su casa una orden judicial, nos pone entre comillas, donde dice que este jueves se ejecutará una diligencia, que si se niega irán los de seguridad pública a abrir su casa. Lo peor es que el papel viene con el nombre de otra persona que no vive ahí y la están amenazando. Ay, eso es bien común, ¿no? Que llegamos a vivir a una casa, ya sea rentada o la compramos, una casa pues no nueva, ¿no? Alguien ya habitó en ese domicilio, no sé. Y de pronto comienzan a requerirnos pagos de gente que pues ni conocemos, que a lo mejor habitó en algún momento ese domicilio. Los cobradores aseguran que, pues como nosotros habitamos ahí, tenemos la obligación de pagar esa deuda, ¿no? Dicen, ah, no, pues es que la deuda la sacaron en ese domicilio y usted tiene que pagarla. Eso es una falacia, es una mentira. La deuda es del deudor, absolutamente de nadie más, ¿sí? Si el deudor se muda, si el deudor se va, el deudor se lleva la deuda consigo. Imagínense ustedes nada más que ahora sí obligación del actual habitante de ese domicilio el pagar las deudas de terceros, el desorden que se haría, ¿no? Por no decirlo de otra forma. Entonces, no se preocupen. Aquí, para nuestra amiga Guadalupe a través de Facebook, tú no tienes obligación alguna de pagar nada. La deuda no es tuya, no importa que tú habites actualmente ese domicilio. Ya no les hagas caso. Tú diles, bueno, si me vas a embargar, órale, te espero aquí. A ver, el día que tú quieras. Verás cómo el cobrador va a decir, chin, no se la creyó, hombre. ¿Y ahora cómo les cobramos? Vas a demostrar que eres un deudor informado y que no se va a dejar intimidar por tonterías, porque eso son tonterías de un cobrador que busca engañarte para que seas tú la que pague esa deuda. Cuestión que es totalmente injusta. Entonces, no te preocupes. Que si no tenemos otra oficina por el norte de la ciudad para acudir lo más pronto posible, nos dice Guadalupe Morales. ¿Qué crees que no? Estamos proyectando abrir una en Coacalco, pero todavía va a tardar un poquito. La que te quedaría más cercana a tu domicilio, allá al norte de la ciudad, sería la que tenemos en la Narvarte, allá en Eje Central y Xola. Ahí tenemos una oficina muy bonita donde podemos atender con muchísimo gusto. De momento sí sería ahí. Debo Pago Harto dice, hasta con ellos mismos tienen esa tasa del 8.5, pero caen en lo mismo. No les conviene, son muy duros. Y como lo sabemos, si pagas bien no se van a mover. Mal asunto, pero en fin, a seguir pagando lo más rápido posible. Pues sí, desgraciadamente así es, mi estimado Debo Pago Harto. Ahí lo debimos haber checado antes de, pero no importa. Aquí lo que mejor puedes hacer es meterle todo lo posible a capital y el financiamiento se va a reducir y por lo mismo, aunque la tasa de interés no se disminuya, pues sí se van a disminuir los montos a pagar de la misma. Vas a terminar pagando mucho menos y te va a convenir mucho más. Métele todo lo que puedas. Sigan apretándose el cinturón hasta que cumplas ese objetivo, que es algo fantástico y te felicito. Qué bueno, qué gusto me da, que es hacerse de una casa. Échale muchísimas ganas, te deseo lo mejor, mi estimado Debo Pago Harto. Y aquí estamos a tus órdenes, como siempre, en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, ya nos tenemos que despedir, de verdad, a todos les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta tarde. Esperamos, si el internet lo permite, tener programa hoy a las 9 de la noche. Yo estoy seguro que sí, ya tenemos un tercer servicio de internet con los señores de Axtel. Ya hasta ahora no nos ha fallado, ¿verdad? Parece ser que está funcionando muy bien. La prueba de fuego van a ser los programas nocturnos, que es donde los señores de Cablevisión y los señores de Telmex... ¡Hombre! Para llorar de verdad, ¿eh? Porque todo mundo ocupa el ancho de banda en las noches, esa es su excusa. Ay, bueno. Cuídense mucho, excelente tarde. Me pregunta esta señorita Guadalupe Morales que cuánto le costaría la asesoría para juntar e ir lo más pronto posible. Por tu tipo de crédito no cuesta absolutamente nada la asesoría, mi estimada Guadalupe Morales. Para ese tipo de créditos la asesoría es totalmente gratuita. Carmen Salinas nos dice, bueno, mijito, se acabó esto, nos manda un beso. Ay, Carmen Salinas, diputada federal, ya saben ustedes por qué partido, no necesito ni decirles. O si no lo saben, supongo que ustedes suponen de qué partido se trata. Qué vergüenza, pero bueno. Pasen excelente tarde, muy buen provecho. Ya está. Hasta hoy, por la noche, 9 p.m.